Y la semana que viene, a partir del 6 de octubre, se va a realizar de nuevo un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, el número 27, en la ciudad de Posadas. Y para conocer cómo viene todo, los preparativos, las expectativas, estamos en contacto con Carolina Verón. Ella integra la comisión organizadora de este encuentro. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Carolina. Queriendo saber cómo viene todo para este gran encuentro que tienen las mujeres argentinas cada año. Sí, mira, acá estamos ya en pleno cierre de gestiones, de algunas gestiones pequeñas, pero bueno, estamos ahí a full, ya los últimos días, en el tramo final de la organización, esperando ya las miles y miles de mujeres que se vienen para Posadas. ¿Cuánta gente esperan, cuántas mujeres esperan que lleguen a Posadas para participar del encuentro? Y mira, nosotros nos basamos sobre todo en los pedidos de albergue gratuito, que es lo que manejamos con certeza, y bueno, hemos superado una cifra, o sea, hemos superado los 13.000 pedidos de albergue gratuito, más tenemos otra cifra que nos ayuda más o menos a hacer, diríamos, a tener una expectativa más acercada, que son los pedidos a hoteles, ¿viste? Así que, y en ese tema, bueno, estamos bastante complicadas porque la ciudad de Posadas tiene alrededor de 3.400 plazas y ya están todas reservadas desde junio, por ahí ya están agotadas. Así que, bueno, tenemos alrededor de 20.000 mujeres esperamos, un poquito más. Carolina, ¿y qué temas van a tener más fuerza para el debate y para los planteos que se hacen habitualmente en estos encuentros? Y mira, nosotras como mujeres del noreste argentino tenemos algo que nos acusa muy muy de cerca y que sufrimos todos los días, que primero, o sea, primero es la trata, ¿no? Y después, bueno, los casos de feminicidio que tenemos, o sea, de feminicidio y me atrevería a decir de infanticidio, porque si ves el noreste argentino, o sea, tenemos bastantes muertes, diríamos, por violación, violencia familiar, que bueno, eso diríamos que va a ser uno de los pilares, ¿no?, que vamos a impulsar las mujeres misioneras acá en el 27 Encuentro Nacional de Mujeres, sin descuidar los temas, diríamos, que a nivel país también venimos discutiendo. Carolina, ¿y cómo está tomando la sociedad en general de Posadas, de Misiones, lo que se va a venir con el encuentro? Los temas, algunos temas como por ejemplo la discusión por el derecho al aborto. Y mira, fue difícil instalar en una sociedad como la de Posadas, como la de Misiones, el 27 encuentro. Fue muy difícil porque, bueno, hay pocos medios a nivel nacional que lo hacen visible. A pesar de que sea el encuentro número 27, ¿no?, consecutivo, sin interrupción. Así que fue muy difícil, de a poco fuimos logrando, gracias a algunos medios que colaboraron, ¿no?, con nosotras, con la comisión organizadora, fuimos instalando. Y bueno, hay otra cara, que es a la que algunos sectores quieren mostrar, que también se hizo visible, ¿no? Esto de que caratular al encuentro solo como de mujeres abortistas, solo como mujeres anarquistas, y bueno, nosotros ponemos todo el peso de nuestra organización en contarle a la sociedad, diríamos, que es una experiencia súper movilizadora en donde la única condición que existe para participar es ser mujer. Diríamos, impulsamos que la mujer más sencilla hasta la profesional tenga un espacio donde escucharse, donde debatir las distintas problemáticas que nos atraviesan. O sea, para nosotros es esto el encuentro, la felicidad de año tras año convocarnos de manera infaltables y poder encontrarnos y debatir y discutir, sea cual sea nuestra bandera, nuestro color, nuestra religión. Festejamos el acto de encontrarnos y de compartir esto que diríamos no, nos une. Carolina, las mujeres que todavía o no han decidido participar o están intentando ver cómo llegan a posadas, ¿tienen algún lugar en internet como para informarse? Y mira, está el blog de la página, está también funcionando el Facebook, que es mucho más fácil entrar al Facebook y de ahí retirar la información pertinente de cada uno de los correos. Igualmente, si querés te los paso, albergue27encuentro@gmail, cultura27encuentro, 27 con número, perdón, cultura27encuentro@gmail, ahí van a poder contactarse vía mail con las chicas para solicitar información, y si no directamente contactarse con el Facebook, que es, digamos, la manera más rápida de establecer el primer contacto, ¿no? Les contamos a todas las mujeres del país que estamos colapsando en el albergue, estamos recurriendo a ciudades aledañas, a posadas, porque no hay más escuelas públicas, porque no hay más hoteles, no hay más hostel. Tenemos una promesa del municipio que fue elaborar un listado alternativo de casas que se ofrecen para alquilar lugares, así que bueno, estamos manejando eso con mucha preocupación, porque no paramos de recibir solicitudes de albergue gratuito y solicitudes, nos piden información sobre alojamiento pago, hoteles, hostel, lo que sea, así que estamos manejando eso con mucha precaución, porque desde ahí, diríamos, desde esa información sacamos más o menos la cifra de cuántas mujeres vamos a tener acá en la ciudad de Posadas, el 6, 7 y 8. Bueno, Carolina, te mandamos un saludo y nos volvemos a contactar durante la semana que viene y los días del encuentro para tener más información. Seguramente va a haber compañeras que integran distintas radios comunitarias que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias ahí participando en Posadas. Bueno, las espero, los espero. Me alegra mucho esta comunicación. Y bueno, un saludo para todos ustedes y a su disposición.